se hace un nuevo orden jurídico para que se puedan cambiar los multicriterios y se disminuyan la cantidad de hectáreas protegidas de rojo y pasen al amarillo para que puedan pasar el rolo. Eso es lo que ya dijeron otros, lo ha pedido Cartey Sociedad Rural para poder expandir el monocultivo, el agronegocio.